seguimos con toda la onda. Colapso. Para ti, mi amor. Y este es el pasito. Déjame quererte hoy, por favor. Quiero que me entregues tu dulce amor. Hoy estoy tomando por tu gran amor. Hoy estoy sufriendo por ti, mi amor. Déjame quererte hoy, por favor. Quiero que me entregues tu dulce amor. Hoy estoy tomando por tu gran amor. Hoy estoy sufriendo por ti, mi amor. No, no puedo olvidarme de tu amor. No, no quiero que me dejes, por favor. Por favor.